that a come, hit the man. Wanna think me did done, hit the man. Who that a come, hit the man. Wanna think me did done, me cup it and up. Say DJ Gwang, go sit down, me cup it and up. Tell them fi pack up and run, me cup it and up. DJ Gwang, go sit down, me cup it and up. Tell them fi pack up and run now. Put up and can come off on the right. They have two stickers and the mic. Admiral, come off on the left before me use the bomber and box it in the depth. He's the grindsman, him a send treadmill. Electric chain, me go shock him to death. Wait the man, now who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Wait the man, now who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Look at them a pose and I say them a done. Only done me know how the ones came man. That dead and man him run the island. A foolish DJ, you a look position. Go push now your briefing. Front of your man, wait the man. Who that a come, wait the man. Wanna think me did done, wait the man. Who that a come, wait the man. Wanna think, wanna think. I'm in love with a man nearly twice my age. Don't know what it is, but it's a hit for my youthful days. As I go my way, I don't care what he says. I'm in love with a man nearly twice my age. I go to the money. Hold up. Well, I tell you girls, in my youthful days, I never loved another man of my age. And then the diamond he came along, made me smile. That is nonsense. She want a man to let her broke up sense. No, she want me life bill and rent. And you know you have to have a thing dividend. And down the line the pocket of the ambulance. Make sure say nothing and as a people, as a people, as a people. Para ustedes, we did dancehall, reggae, classic disco, freestyle, reggaeton. Damn, that was a lot. Si quieres una copia, ya sabes, hit me up. IG Alex Sensation. Bueno, seguimos recordando, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo en este jueves 7 de septiembre. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Aniversario también, felicidades. Aquí en vivo desde la Costa Amalfitana en Italia. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Un abrazo para todos mis oyentes. Mi gente de Los Ángeles, sigue bailando, sigue gozando y sigue ganando con la mega. Me te mando, Sandra Peña. Love you, baby. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la mega. Puerto Rico, la isla del encanto a través de la mega también. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9. Dime para cuál concierto te puedo invitar mientras te voy preparando la próxima hora. Mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. En las familias latinas siempre hay románticos, pero unos prefieren a los artistas nuevos y otros son fieles a los clásicos. Y es que en las familias no siempre están de acuerdo, pero con AT&T Unlimited Your Way, ahora todos se van a poner de acuerdo. Cada miembro de tu familia en el 973 puede elegir un plan que cubra sus necesidades. Mantén a tu familia conectada con AT&T Unlimited Your Way. ¡Qué bonita es la armonía en casa! Visita tu tienda AT&T local para más información. Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon